Por quinto año consecutivo, como movimiento Ni Una Menos, nos plantamos para visibilizar la opresión y la desigualdad que sufrimos a diario las mujeres, las trans, travestis, lesbianas, bisexuales y personas no binarias. Partir desde el mural de Silvia Vázquez Colque, al cumplirse mañana 2 años de su desaparición, es emblemático y representativo en este día. Estamos aquí porque lo personal es político y para denunciar las situaciones de violencia a las que estamos sometidas en la vida cotidiana, violencia simbólica, sexual, obstétrica, laboral, física, psicológica, económica. Pero en el extremo de las escaladas de violencia está la peor de las expresiones de este sistema, los femicidios y travesticidios. En este momento de creciente precarización de nuestras vidas, por quinta vez volvemos a gritar Ni Una Menos, porque todos los días vemos como la violencia económica arrasa en las casas y en los barrios sobre nuestros cuerpos. La crisis estalla como violencia machista, estalla en la crueldad contra las niñas obligadas a gestar, estalla como ajuste y fragilización de nuestros vínculos, estalla como enfermedad en nuestros cuerpos agotados, estalla en la indigencia y en los desalojos, estalla en la violencia correctiva contra toda expresión sexo-identitaria no hegemónica. Nuestro diagnóstico transfeminista de la crisis no puede despreciar estas formas de violencia, porque es la crisis también la que nos deja decir no cuando queremos decir no y condiciona todas nuestras decisiones vitales. Las redes transfeministas son las que están haciéndose cargo de estos cuerpos y estos territorios implosionados. La inflación constante nos obliga a endeudarnos para sobrevivir, para comprar comida y medicamentos. Al hambre se responde con más ofertas de endeudamiento. La especulación financiera se alimenta de nuestra desesperación. Y los mismos caballeros que acumulan en los mercados se jactan de su pacto patriarcal que entrega como dádiva una lista de 60 alimentos básicos. La violencia machista se consagra con un pacto de caballeros que nos quiere obedientes y sumises, cada día más empobrecides y violentades. El Estado Nacional gobierna de espalda a las mujeres, desconociendo las desigualdades económicas relacionadas con el género, llevando adelante este salvaje ajuste económico que profundiza aún más la feminización de la pobreza. No hay ni una menos pactando con el FMI. Por eso exigimos no pago a la deuda externa. Los gobernadores y gobernadoras aplican el ajuste de Macri y el FMI en sus provincias. Y recae en los trabajadores y en los más pobres. Ellos son cómplices. Nos queremos libres y desendeudados. En este contexto queremos repudiar el anuncio que hizo el Gobierno Nacional de poner fin a la moratoria, sabiendo que con ello también se termina la posibilidad de acceder al derecho a jubilarse a millones de mujeres que diariamente se hacen cargo de las tareas domésticas y de cuidado. Con esta decisión, el gobierno de Cambiemos se refuerza el trabajo invisible, no remunerado y no reconocido de las mujeres que trabajan en sus casas, que a diario contribuyen con la economía del país sin ser reconocidas. Denunciamos también la violencia política, la persecución ideológica a las que día a día nos enfrentamos por ser parte de sindicatos, de partidos políticos o por militar en diferentes agrupaciones. Llamamos a la reflexión de tanta violencia para ser libres de expresarnos sin ser perseguidas. Por eso también pedimos libertad a Milagro Sala, dirigente política perseguida por este gobierno neoliberal, no solo por ser mujer, por ser negra y colla, sino también por pensar en los y las pobres. No queremos más violencia, no más presos y presas políticos. Estamos aquí para luchar y reclamar por el pleno ejercicio de nuestros derechos. En este momento se está presentando en el Senado el proyecto de ley de emergencia nacional de violencia contra las mujeres. Exigimos que tenga tratamiento y pronta implementación. Necesitamos políticas públicas integrales y activas con impacto real ante las muertes de miles de mujeres trans, travesti, lesbianas, bisexuales y no binarias. Nosotros sí contamos muertes, a diario, cuerpos que importan. Las cifras del horror son demoledoras. Hubo 895 femicidios en la Argentina durante el gobierno de Mauricio Macri. En el 2018, 273 femicidios. 339 hijas quedaron sin madre. De esas víctimas, el 22% había radicado una denuncia previa contra el agresor. Mientras tanto, el gobierno de Macri destina 11 pesos por mujer para combatir la violencia y cero destinados a políticas reales de inclusión de la comunidad LGBTI+Q. A nivel local, la provincia de Río Negro se encuentra entre las 10 con la tasa más alta de femicidios en el 2018. Algunas de las compañeras víctimas son Ailén Coronado de Bariloche, Dora García de Cipolletti, Evangelina Cayuleo de Fisquemenuco, Leticia Gómez de Fisquemenuco, Patricia Parra de Cervantes, Karen Álvarez de Viedma. En lo que va del año 2019, más de 30 son las muertes de personas trans, una cada 96 horas, dato que difundiera el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio hacia Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, constituyéndose esto en un genocidio silenciado. Como mujeres y disidencias, exigimos la imprescriptibilidad de los delitos de abuso sexual de la infancia. Pero además, no podemos permitir que se nos siga violentando y revictimizando. Necesitamos mayor contención y cuidado durante los procesos judiciales. Necesitamos que impidan que los denunciantes no tengamos que cruzar con nuestros agresores. Le exigimos al Poder Judicial, basta de encubrir violadores y abusadores. Juicios y dictámenes orales y públicos. La voz de UNE es la voz de muchos. La provincia se encuentra octava en cantidad de violadores con condena firme, con un total de 678 abusadores, y es la segunda en la Patagonia después de Neuquén. Todos recordamos a Sofía, una niña de Villa Regina que muere como consecuencia de las lesiones internas que presentaba producto del abuso sexual a la que fue sometida. Exigimos el urgente tratamiento del proyecto de ley e imprescriptibilidad de los abusos sexuales de la infancia. La actual legislación no contempla que las víctimas denuncian cuando pueden, que el dolor no prescribe nunca, y si el dolor no prescribe, el delito tampoco. En esta crisis se imponen los sectores fundamentalistas que disciplinan con crueldad. La iglesia encubridora de pedófilos y abusadores organizan su economía de la obediencia, avanzando en el sometimiento de nuestras libertades con su sistema de culpa y castigo. Se proponen como refugio de la intemperie neoliberal, pero solo ofrecen cárcel y closet a nuestros deseos y buscan imponer la maternidad obligatoria. Una vez más en las calles, en esta lucha por nuestras libertades, como hace una semana, cuando se presentó en el Congreso por octava vez el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, y acompañamos en las plazas de cada lugar del país. Por eso también volvemos a alzar nuestra voz, puños, nuestros pañuelos por la ley del aborto legal, seguro y gratuito. Porque las muertes evitables por aborto inseguro son femicidios de Estado, y sin aborto legal no hay ni una menos. Reclamemos nuestro derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, y a vivir una sexualidad plena, porque si no hay aborto legal, ¿qué quilombo que se va a armar? y le recordamos al Estado rionegrino que debe garantizar la aplicación de la ley 4796 de aborto no punible. Hoy hay centros de salud donde los profesionales no se encuentran capacitados ni cuentan con la medicación necesaria para aplicar el protocolo de interrupción voluntaria del embarazo, pese a que el fallo FAL así lo ordena. A la justicia rionegrina también la estaremos mirando el próximo 10 de junio, cuando fijen la pena para el médico Rodríguez Lastra, que fue encontrado culpable de impedir que una mujer violada acceda a su derecho de interrupción voluntaria del embarazo. Exigimos al gobierno nacional y provincial que se implemente en todos los poderes del Estado la ley Micaela, que establece capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres y disidencias. Asimismo, denunciamos al gobierno municipal por su falta de políticas públicas vinculadas con las demandas de equidad, porque aunque se muestren políticamente correctos, aún están en deuda con las necesidades y urgencias de las mujeres y disidencias a nivel local. Porque entendemos que la educación sexual integral con perspectiva de género y diversidad es una herramienta imprescindible para construir proyectos de vida libres de violencias y para modificar el entramado cultural que sostiene el patriarcado. Decimos no al vaciamiento del Programa Nacional de ESI en el Ministerio de Educación de la Nación y a la tercialización de la formación permanente en ONGs, fundaciones, asociaciones religiosas que sesgan el debate. Porque todavía pagamos con años de vida las decisiones personales sobre nuestra orientación sexual e identitaria. Las mujeres trans tienen en promedio 40 años menos de esperanza de vida que el resto de la población. Exigimos la aplicación plena de la ley provincial y la ordenanza municipal de cupo laboral trans. Repudiamos todas y cada una de las acciones de violencia y represión homodiantes, lesbodiantes y transodiantes hacia nuestras identidades y cuerpos. Queremos decir con libertad, decidir con libertad quiénes queremos ser, pero sobre todo queremos caminar tranquiles, sin que se nos pisotee y se nos oprima con la cis heteronorma que dictamina constantemente y de modo binario, biologicista y fundamentalista nuestro ser y hacer en sociedad. Basta de criminalizar y violentar lo que se escapa de la norma, basta de violentar nuestro derecho a ser libres. Reivindicamos nuestro legítimo e irrefutable derecho a reclamar y a decidir de qué forma hacerlo. Denunciamos que de forma sistemática el Estado criminaliza a las mujeres y otros colectivos oprimidos, con la infaltable colaboración de los medios de comunicación hegemónicos. Señalan con su dedo acusador a les que en este sistema nos animamos a alzar la voz. Exigimos el desprocesamiento de Mariana Gómez, que pasado mañana será sometida a un debate oral en el marco del enjuiciamiento que viene sufriendo desde octubre de 2017 en Buenos Aires por besarse con su compañera. Exigimos la absolución de Iggy, reafirmamos que la lucha colectiva es el camino, al tiempo que decimos no nos van a amedrentar, no nos van a disciplinar. Por quinto año consecutivo, las calles se vuelven a llenar de pies que caminan, de cuerpos que abrazan, de lágrimas por los compañeros que ya no están. La lucha es cada vez más fuerte y cada año estamos más acompañados, creando conciencia y defendiendo los derechos que son nuestros. Hoy, 3 de junio, volvemos a la calle, ahí donde ya experimentamos la potencia de estar juntos, transformando nuestros cuerpos. Ahora mismo, a la vez que intentamos formar formas de vida transfeministas a la altura de nuestro deseo de cambiarlo todo. Vivas, libres y desendeudadas nos queremos, ni una menos. No nos vamos a acostumbrar. Basta de femicidios y transfemicidios. Basta de violencia machista. No al pago de la deuda. Separación de Iglesia del Estado. Aborto legal ya. Basta de violencia cissexista. Nos mueve el deseo, niñas no madres, ni una menos. Fuera Macri y los gobernadores cómplices de ajuste.